no es una organización subversiva ni mafiosa. Llegó lo nuevo de Organización X. Tengo poca plata, ya no tengo amor. Ahogar en cerveza todo este dolor. El mozo echó al borrachito. Mozo, una cerveza, una y otra más. Con su dulce veneno, la tengo que olvidar. Organización X, compactos y cassettes, Leader Music.